¿Noticias? No, cambia esa cosa. Pero este noticiero no es como los demás. Tú estás equivocado. Esto es el Noticiero Juvenil Chasqui.com. ¡Ah, bacán! Noticiero Juvenil Chasqui.com, el noticiero más joven de América. Hola, hola, hola, amigos, amigas que escuchen el noticiero juvenil Chasqui.com, el noticiero más juvenil de América. Yo soy Chris Lopu y hoy me acompaña la locutora más pequeña del mundo, pero pequeña por su tamaño, no por su edad. Nelly Flores, bienvenida, Nelly. Hola, Chris. Hola a todos los que nos escuchan a través de la señal de La Medusa Radioactiva. Empecemos con el noticiero. Chris, chisme, ñañito, chisme. Chisme, chisme. Oye, pero si a mí no me gusta el chisme, mejor cuéntame las noticias. Por eso, loco, por eso. Hoy te cuento que hay un bichito que anda rondando por ahí y causando la preocupación de toditos. ¿En serio? ¡Qué denso! ¿Y cuál es, pues, ese dichoso bichito? Si el bichito del fútbol ya pasó, no mentira. ¿Es el chikungunya o el chikungunyan? O no sé, mejor escuchemos la siguiente nota que nos cuentan más sobre el tema. ¡Quítamelo, quítamelo! Ya, tranquilízate, que ya se fue, solo era un mosquito. ¿Y si era el del chikungunya? No seas mensa, el mosquito del chikungunya solo está en los climas tropicales. Bueno, eso es verdad. Además, nadie ha tenido chikungunya en Ecuador, así que fresh. Una vez más equivocado. En esta semana se registró el caso de un ecuatoriano con chikungunya en Loja. ¿Qué? O sea que ya está aquí el virus. Algo así. En realidad esta persona se contagió en un viaje a otro país y cuando vino aquí se manifestó el virus, pero ya está medicado y controlado. O sea, ¿cómo? ¿Lo contrajo ya y vino enfermo al país? No entiendo. Ay, todo hay que explicar, hijita, verás. El virus del chikungunya es transmitido por un mosquito como el dengue. De hecho, en ocasiones hasta se confunden en las dos enfermedades, pero una vez que te pica el mosquito se demora de 3 a 7 días en manifestarse la enfermedad. Ah, qué interesante. Oye, y qué raro nombre, chikungunya. Apuesto que no sabes qué significa. Ahí sí me tomaste la lección, ni idea. Pues fíjate que el origen de esta palabra viene de la lengua africana makonde, que quiere decir doblarse por el dolor. Ah, doblarse por el dolor se refiere al dolor de las articulaciones que provoca. Así dice. Oye, ¿y no sabes en dónde más se ha detectado el virus? Pues recientemente en Putumayo, Colombia, y justo está en la frontera con Ecuador, por lo que la Cruz Roja Ecuatoriana junto con otras entidades de salud iniciará una campaña de prevención sobre todo en las provincias del norte. Para evitar la propagación del virus es importante tomar en cuenta estas recomendaciones, sobre todo si estás en lugares con clima tropical. Evitar conservar el agua en los recipientes en el exterior, macetas, botellas, envases que puedan acumular agua, para evitar que se conviertan en criaderos de mosquitos. Tapar los tanques o depósitos de agua de uso doméstico para que no entre el mosquito. Evitar acumular basura y tirarla en bolsas plásticas cerradas y mantener en cubos cerrados. Destapar los desagües que puedan dejar el agua estancada. Utilizar mallas o mosquiteros en ventanas y puertas. También contribuyen a disminuir el contacto del mosquito con las personas. Y si estás por viajar a países en donde ya esté el virus, utiliza repelente y cubre tu cuerpo para que no pueda picarte el mosquito. ¡No! ¡Ay! ¡Vino otra vez! ¡Quítamelo! Con estas recomendaciones continuamos con más noticias en el noticiero juvenil Chasqui.com antes de que nos muerda este mosquito. Bueno, y seguimos hablando de animales, por si acaso no son los políticos. ¿Entonces? Pues todos los animales que habitan en el planeta. ¿Toditos o solo los bichos? Todos, porque al igual que los humanos, los animales también tienen derechos. ¿Y no tienen izquierdos? No, mentira. Hashtag de que eres, igualita el productor, no mentira. Mejor escuchemos este reportaje sobre la marcha por el derecho de los animales. La séptima edición de la Marcha por los Animales, que invitó a movilizarse por los derechos y la dignidad de estos, se realizó el domingo 5 de octubre en varias ciudades de Colombia. El objetivo fue hacer un llamado de atención a las autoridades y a las ramas del poder para que, a través de sus políticas públicas, incluyan el respeto de la vida de los animales, dijo Natalia Parra, directora de Plataforma Alto, plataforma civil que agremia organizaciones de animalistas y es organizadora de la marcha. La Marcha Mundial de los Animales fue una iniciativa que surgió en el año 2008 en Medellín, Colombia, y desde entonces se ha replicado en varias capitales del mundo. La invitación es para que piensen que hay otros seres del planeta que no pueden manifestar el daño que se les está haciendo a los seres humanos. Por ejemplo, los casos de zoofilia, los animales que son utilizados para atracción y el maltrato que se les hace, agregó Parra. Por otro lado, Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, señaló que fue una jornada sana y en paz por los derechos de los animales y la reconciliación de la naturaleza. Esta marcha estuvo abierta a todo público con sus mascotas. Quienes no pudieron asistir pudieron participar a través de Twitter con etiqueta MarchoX por los animales. Cristian Flores, Noticiero Juvenil Chasquicom. Oye Cris, ¿te gusta la fotografía? Pues sí, sí me gusta, pero como que quisiera aprender un poquito más, ¿no? ¿Qué tal si nos apuntamos a algún curso o algo de eso? Dale, pero te cuento que en Quito hay un club de fotografía, donde los y las fotógrafas comparten, aprenden y sobre todo se divierten. Es el Fotoclub Quito, que este año organizó un photowalk. ¿Un foto qué? Un photowalk, o sea, una caminata fotográfica. Mejor, escuchemos la siguiente nota para saber de qué se trata. ¡Hey tú! ¿Qué te gusta la fotografía? Ponte pilas que nos vamos de caminata, una caminata por todo el mundo. Este sábado 11 de octubre se realizó el Photo Walk, es decir, una caminata fotográfica que es un evento social y fotográfico en el que los participantes quedan en un punto de una ciudad para recorrer un trayecto determinado mientras hacen fotos y socializan con otros fotógrafos y fotógrafas. Esta iniciativa surgió hace 6 años y se celebra a nivel mundial en varias ciudades del mundo. El evento es organizado por el fotógrafo norteamericano Scott Kelby y la ANAP, Asociación Nacional de Profesionales del Photoshop. En Quito, la institución encargada de coordinar el evento fue el Fotoclub Quito. Cerca de 50 personas recorrieron las calles del tradicional barrio San Marcos, ubicado en el centro de Quito. Tomaron fotos y compartieron un momento agradable con nuevos amigos y amigas. Lo chévere de este evento es que tiene fines benéficos. Los participantes pueden donar dinero para proyectos sociales con niños de África y también tienen chance de participar en un concurso fotográfico a nivel mundial, con increíbles premios como cursos en Estados Unidos. Así que ponte pilas y prepara tu ojo para que el próximo año seas parte de este evento mundial. ¡Qué bacán! Yo me apunto para ir al siguiente photowalk. Ahí nos vamos juntos a tomar unas fotitos. Oye, ¿te acuerdas que la semana anterior hablamos de los tatuajes? Pues claro, aunque aún no me decido dónde hacerme el tatuaje. ¡Ay! Hasta que te decidas, mejor escuchemos la segunda parte del reportaje sobre los tatuajes. ¿Qué te hiciste? Como la anterior semana escuché que hablaron de tatuajes, me dio ganas de hacerme uno. Pero tranqui, solo es temporal. Los de verdad duelen mucho. Ay, pensé que era real. Bueno, pero te cuento que un tatuaje casi siempre tiene un significado especial para aquellas personas que se lo hacen. Sí, por eso primero me puse uno de los que salen en los chiquis. ¿Pero cómo es eso que tiene significados especiales? Sí, salimos a las calles a preguntar a personas con tatuajes por qué se los realizaban y qué significado tenían sus tatuajes. Y esto es lo que nos respondieron. Mi nombre es Jonathan Lucio, tengo dos tatuajes. El uno es en mi brazo, es mi nombre en árabe. Me lo hice porque me gusta el idioma, porque es algo diferente, porque es una cultura completamente distinta. Y en la espalda tengo un sombrero del sombrerero loco y con una frase que él la dice en la película, que es el estoy loco, pero entre las mejores personas también no está. Mi nombre es Ricardo Barrera, tengo un tatuaje en el hombro y decidí hacerme un tatuaje porque quería tener arte en mi cuerpo. Hola, soy Luis Chanchay y bueno, tengo tres tatuajes. Cada uno de mis tatuajes tiene un significado muy especial para mí. Bueno, el primero es un beso en la parte de mi pecho, que son los labios de mi mamá. Tienen su fecha de nacimiento. Esto significa para mí que es el primer beso y vienen a ser el primer latido de cuando yo nací. Entonces, bueno, más que todo ella es una inspiración para mí. Mi otro tatuaje son varias palomas volando y tiene una frase que dice, sé libre. Me lo hice el tatuaje el día del orgullo gay cuando me enteré que mi hermana es lesbiana y decidí darle este apoyo, o sea, sabiendo que ella tiene que ser libre, ella tiene que saber decidir. En total son 15 pajaritos que tengo en mi brazo y cada uno representa a mis 15 amigos gays que tengo, que han sido muy sinceros conmigo en ese aspecto. Y el otro tatuaje que tengo son mis apellidos, que dice Chanchay Palacios. ¡Wow! ¡Qué increíbles respuestas! ¿Quién diría que tienen tanto significado? Creo que es algo que llevas toda tu vida y por eso debe representar algo muy importante para quien se lo hace. Pero bueno, el que tú tienes en tu mano también debe ser muy especial. Sí, este chicle con tatuaje me lo compró mi mamá. Bueno amigos, si tienes en mente realizarte un tatuaje, tengan las debidas precauciones. Y ya saben, elijan bien y sobre todo no se arrepientan de su significado. ¡Adiós! Ya sé dónde tatuarme. Creo que me tatuaré en el brazo. ¡Qué bacán! Ya sabes, siempre conociendo bien el lugar donde tatuarte para evitar enfermedades. Claro pues, amiga. Pero bueno, me voy a imprimir. Espérate, ya regreso. ¿Imprimir los deberes para mañana? No, imprimir en 3D. Oye, pero ese es carísimo. Mentira. Mejor escucha la siguiente nota para que te enteres. Chasqui oyentes, ¿han escuchado sobre las impresoras 3D? Pues si no lo sabían, son máquinas capaces de realizar impresiones de diseños en 3D, creando piezas o maquetas volumétricas a partir de un diseño hecho por un ordenador. Se imprimen vasos, tenedores e inclusive la medicina está intentando imprimir órganos para revolucionar el mundo de los trasplantes. Como ya lo habrás imaginado, esto es carísimo, ñañito. Pero un grupo de jóvenes en Uruguay decidió romper con este esquema y crear una impresora 3D que sea de bajo precio y que puedas armarla tú mismo. Es considerada como la más barata en América Latina y permite que todos quienes desean tengan una en casa. Es claro que la idea detrás de todo esto es que en las instituciones educativas se experimente con programación y diseño digital a gran escala, democratizando así la tecnología. ¿Y cuál es el beneficio de tenerla? Pues imagina que te manden a hacer una maqueta del aparato digestivo. Lo que harías sería diseñarlo en un computador y luego imprimir. ¡Y listo! Nada de goma, marcadores y art attacks frustrados. Esperemos que esta impresora se logre comercializar con fuerza y llegue próximamente a nuestro país. Y volvemos con los mejores eventos para que no pases aburrido o aburrida en tu casa. A ver Nelly, ¿tú qué andas hecha la fotógrafa? Cuéntanos del concurso de fotografía. A ver, para los interesados les cuento que la Escuela Politécnica Nacional está organizando el primer concurso abierto de fotografía. Las fotografías concursantes pueden participar abiertamente en dos modalidades, tema libre e identidad y costumbres. Para conocer más de este evento, visita nuestro Facebook, Fundación Chasquico, donde postearemos el link para que participes. Y si te gusta la música, te invitamos al Festival de Saxofón, este martes 14 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Imbabura, ubicado en las calles García Moreno, entre Juan de Dios Navas y Pedro Rodríguez. Esto es en la ciudad de Ibarra, y el evento es completamente gratuito. Y finalmente, les invitamos el viernes 24 de octubre a que asistan al Festival Ambientalista y a la fiesta de despedida de la Caravana Climática, que ha venido viajando por toda Latinoamérica, creando espacios de discusión sobre el cuidado del ambiente. Este evento será en la Casa Barrial de La Floresta y costará $5. Y bueno, ya para ir cerrando el noticiero, les recordamos que si tienen algún evento y quieren difundirlo por este medio, pueden escribirnos a noticierojuvenil@chasquicom.org. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Facebook como Fundación Chasquicom y Medusa Radioactiva, y en Twitter como @chasquicom. Somos Fundación Chasquicom, comunicación juvenil hecha por jóvenes y para jóvenes. Y bueno, ya se nos acabó el noticiero, pero volvemos la próxima semana con más información y con más noticias que solo a ti te interesan, por aquí, por la señal de www.medusaredactiva.org, la mejor radio juvenil del mundo. ¡Chau, chau! Así es, todos los domingos a las 9 p.m. y su reprise el lunes a las 9 de la mañana y 9 de la noche. Ahí nos escuchamos. ¡Chau! Todo pasa en Medusa Radioactiva.